Hemos estado también en la mañana visitando los ascensores. Sabemos que hay una decisión de parte del programa patrimonial de Valparaíso de comprar a lo menos 5, y el Ministerio de Bienes Nacionales está estudiando la posibilidad de adquirir los otros 12 o 14 que están en manos privadas. Y por lo tanto, si Valparaíso es un patrimonio de la humanidad, los ascensores son parte de ese patrimonio. ¿Quién va a resolverlo? ¿Quién va a ayudar a hacerlo? El Estado.